Buen día a todos, estamos en el incendio del lago Menéndez. Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales, están de La Nena, o el Huapi, Laguna Blanca, Alerces, y queremos llevar un mensaje a la comunidad, a todos, en realidad a las autoridades principalmente. Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, es el salario. Un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos den el trabajo y una jubilación acorde. Nosotros necesitamos las respuestas de manera urgente. Si no podemos lograr eso, nos están obligando a entrar en un conflicto que no queremos entrar realmente. Nosotros queremos trabajar, nosotros nos gusta nuestro trabajo y queremos seguir trabajando de la mejor manera posible, pero necesitamos que nos den respuestas.